Quito huele a dulce de higos, a espumilla, a quesadilla, a locro de papa con queso, a seco de chivo, a los enconfitados de maní, a haba, ¿verdad? A la caquita de perro, a esos helados de paila maravillosos, a jugo de mora, taxo, guanábana y naranjilla. Quito huele a tradiciones. Quito es este patrimonio cultural de la humanidad, pero sobre todo esta gente, estos portadores del patrimonio inmaterial, intangible, gastronómico de la ciudad de Quito, que todavía mantienen estas recetas que perduran con el tiempo, gracias a esos portadores de patrimonio cultural inmaterial de lo que es la gastronomía quiteña, la gastronomía que está ya incluido también los dulces tradicionales. Hoy conoceremos sobre un lugar muy tradicional quiteño, como es San Agustín, heladería restaurante, que desde 1858 viene deleitando de estas delicias quiteñas, como portadores, les digo, de ese patrimonio cultural gastronómico, porque justamente la heladería y restaurante San Agustín son portadores vivos de ese patrimonio gastronómico de la carita de Dios. Doy la más cordial bienvenida esta tarde, y es un gusto, al Andrés Chaguaro, gerente de San Agustín Heladería Restaurante. Muchísimas gracias, mi querido Andrés. Es la sexta generación, figúrate, 1858, la sexta generación que mantiene este espacio. Es un ícono de la carita de Dios en plena calle Guayaquil. Así es. No. Bueno, mi querida Yomán, muchísimas gracias por esta invitación. Y como tú decías, Quito no fue declarado patrimonio de la humanidad no solo por la belleza de sus iglesias, de sus templos, de su arquitectura, sino también por el patrimonio que está intangible. Este patrimonio y la parte de la gastronomía es parte fundamental de esta declaratoria de patrimonial que tenemos, este premio que tenemos en nuestra linda ciudad. Y que está en riesgo, les cuento, de que deje de serlo si no se toman las medidas pertinentes. Realmente hay un gran deterioro del centro del casco, del centro histórico de Quito, una parte arquitectónica. Pero sobre todo, queridos amigos y amigas, como lo he mencionado en este programa, sobre todo justamente las declaratorias de patrimonio cultural de la humanidad que se le dio, en este caso, a la ciudad de Quito, también fue por su gente, por ese patrimonio inmaterial vivo que mantienen vivas las tradiciones, pero que en la actualidad muy poca gente ya vive en el centro histórico así de Quito. Es una gran pena y se deben crear muchas políticas para rehabilitar el centro histórico. Es la única zona de Quito donde la densidad sigue bajando. En vez de aumentar, teníamos hasta el año 2000 40.000 habitantes. En este año pensamos que estamos en unos 22.000 habitantes. Es lo que queremos rescatar, que el centro sea un centro vivo, un centro que se siga manteniendo, que no haya la gentrificación de los locales comerciales, de estos locales tradicionales, de los habitantes que están ahí, sino que se siga potenciando. Porque aparte de eso, debemos darnos cuenta que el centro histórico, aparte de la belleza que tiene, tiene todos los servicios. Todos los servicios. Absolutamente todos los servicios, y aparte una buena hotelería, varios restaurantes, pero muchos de ellos realmente subsisten, digo, gracias a esa tenacidad y a ese empuje como es San Agustín Heladería y Restaurante. Es la sexta generación, es desde 1858, que es tan antiguo, ¿verdad?, como antigua es la historia de ese Quito milenario. Andrés es un muchacho joven, yo tengo el gusto de conocerlo cuando era mucho más joven, pero estás justamente parte de la gerencia de este restaurante, de esta heladería tan tradicional. Y te dedicaste a estudiar administración. ¿Qué estudiaste? A ver, Yuma, te cuento un poquito. San Agustín este año va a cumplir 160 años de vida. Wow. Y comenzó siendo una de las primeras heladerías que hubo en Quito, heladerías y dulcerías en la época de verano. Porque antes eran bien marcadas las temporadas, no como ahora que estamos con estos calores veraniegos, de este veranillo aquí en febrero, en vísperas del carnaval. Y de eso ya vamos a hablar más poquito del carnaval. Entonces San Agustín comienza siendo una heladería, se mantiene así más o menos unos 50, 60 años hasta 1906. En 1906 da un giro el negocio porque Quito evoluciona, Quito tiene un cambio drástico. Llega el ferrocarril a Quito. Y ahí nos vamos a quedar, mi querido Andrés, porque solo es un abrebocas para que ustedes se enganchen. No se olviden, www.radiocce.com y mi Facebook personal, donde tú me puedes escuchar y ver al mismo tiempo, Yumac Ortiz. Ese es mi Facebook personal. Si tú tienes un teléfono inteligente o tablet, puedes bajarte la aplicación Play Store y escribir todo con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite todos los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. Entonces, muchísimas gracias. También saludamos, como todas las semanas, al Pancho Viracocha en la parte técnica de control y coproducción de este programa. Muchísimas gracias desde ya a toda esa gente que se empieza a conectar por las diferentes canales del ciberespacio. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar justamente, estamos en épocas de vísperas de carnaval, del Paucarraimi dentro de la cosmovisión andina, ¿verdad? Que se festeja, es un florecimiento y esa conexión con la madre naturaleza, con todos sus elementos. Y normalmente, como les contaba la semana pasada, esta fiesta del florecimiento nace justamente con la migración que retorna de vacaciones de la provincia de Imbabura, ¿verdad? Y hacían esos grandes campeonatos y que siguen haciéndolo del fútbol. Entonces, era una forma de conectarse, de integrarse, de recibir y prepararse para el nuevo año andino, que es en el mes de marzo, el 21-22 de marzo, el Mushuknina o Fuego Andino, que es parte de la religiosidad y de parte del calendario agrícola de siembra y cosecha que nuestras culturas antepasadas lo crearon como grandes medidores del tiempo, y nuestras culturas se desarrollaron en base a la agricultura. Entonces, es justamente los primeros granos del año, los primeros granos tiernos, que luego van a dar ese componente para ese potaje maravilloso como es la fanesca, ¿verdad? Ese sincretismo religioso entre lo católico y también lo popular, que tiene todavía presencia en la memoria y en esos elementos con sus propias características y particularidades, por supuesto que sí. Bueno, vamos a iniciar con la programación y vamos a ir justamente con memoria colectiva y vamos con los orígenes del carnaval. Realmente el carnaval en todo nuestro país se festeja con comparsas, desfiles, pero sobre todo también donde tú puedes ver esas maravillosas producción agrícola que empieza a salir en los primeros meses del año, ¿verdad? Frutas, verduras, hortalizas, granos, y que de alguna manera son también el componente importante que hacen las festividades del carnaval. De alguna manera, dentro del calendario judeocristiano, se prepara, ¿verdad?, previo a la cuaresma de Semana Santa, y que también Andrés nos va a explicar. Quito se arma del carnaval desde la próxima semana y todos invitados. Por supuesto que sí, vamos también a recordar dentro de su memoria cómo es Quito desde su infancia, cómo ha cambiado, y también esas historias que guarda, sin duda, nuestro querido amigo Andrés Chaguaro, gerente de San Agustín Heladería Restaurante. Figúrese, más de 100 años, más de un siglo, manteniendo esas tradiciones de dulces y sobre todo también de la gastronomía ecuatoriana. Bueno, vamos a iniciar con la programación. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en trazos de nuestra identidad. Los carnavales. Las diversas culturas del viejo continente, griegos, romanos, íberos, galos, sajones, entre otros, durante su desarrollo histórico, mantuvieron diversas celebraciones vinculadas con el inicio de la primavera. Celebraciones festivas relacionadas con deidades tales como Baco o Dionisio, donde los placeres relacionados con la comida, bebida y sexo se manifestaban de una forma desbordada. Hasta hoy en día, el término bacanales asociados a los carnavales es sinónimo de excesos. Con el avance del cristianismo en Europa, estas celebraciones son asimiladas y reglamentadas de acuerdo al santoral católico. permitiéndose estas primigenias manifestaciones de disfrute previo al inicio de la Semana Santa, donde de acuerdo a las prácticas religiosas se debería guardar abstinencia, ayuno y arrepentirse de los pecados cometidos, recordando que polvo somos y que en polvo nos convertiremos. En épocas precolombinas, muchas culturas originarias andinas también mantenían rituales y festividades vinculadas a su calendario agrícola. En estas ocasiones, celebraban las primeras cosechas que daban la pauta al inicio de un nuevo ciclo de tiempo, denominado como Fuego Nuevo o Mushugnina. Un claro ejemplo de ello son las ancestrales celebraciones de las fiestas de los florecimientos, denominadas en quichua como Pauca Raimi y Sisa Raimi, que son parte del patrimonio cultural inmaterial vigente del pueblo otavalo. Con la conquista europea y la imposición de la nueva religión, estas prácticas nativas son perseguidas durante la extirpación de idolatrías, hecho generalizado a sangre y fuego en el continente americano por la Inquisición Católica. Sin embargo, estas prácticas persisten como una forma de resistencia cultural y en un proceso de sincretismo cultural. Se mantiene en gran parte del territorio nacional con sus particularidades y costumbrismos, de acuerdo a la cosmovisión de los diversos grupos étnicos y regiones geográficas que conforman nuestro Ecuador intercultural y multiétnico. Así que es eso, conociendo un poco de los orígenes del carnaval. Esto es a nivel mundial, como ya lo escucharon, pero aquí tenemos nuestras propias características. Y saludar, muchísimas gracias a toda la gente que desde ya se empieza a conectar a través de mi Facebook personal, @YumacOrtiz. Muchísimas gracias al Víctor Albornoz, a la Ana Isabel, al Rubán Omar Agreda, un abrazo querido hermano, siempre pendiente, al Galo Galarza, mi querido doctor, muchas gracias, al Carlos Villacís, al Franklin Duarte, mi querido embajador, muchísimas gracias, el querido compañero Franklin Duarte, embajador de la República Sandinista de Nicaragua, que construyen paz y sobre todo que ponen mucho énfasis en el proceso de recuperación de su patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, que posee en Nicaragua, ese país maravilloso que la gente está dedicada a trabajar, a construir y sobre todo a defender sus procesos y la paz que corresponde como países latinoamericanos. Muchísimas gracias, embajador. También quiero saludar a Luis, ya se me pasó, Luis... Dimitrov Rodríguez. Eso, perfecto, gracias querido Andrés. Y también, bueno, el embajador Franklin dice, saludos querida hermana Yumac, acá siempre sintonizando tu programa para seguir aprendiendo de la rica cultura del hermano pueblo del Ecuador. Y les cuento que próximamente también vamos a pasar las cápsulas de patrimonio cultural y de las diferentes manifestaciones de los países hermanos latinoamericanos, entre esos Nicaragua, muy pronto. También, bueno, a Pez... Es ETA, mestiza, muchísimas gracias. Y a Nilda Copa, compañera Nilda Copa, Jayaya Bolivia, Jayaya, ese pueblo valiente que sigue resistiendo ante un golpe de estado nefasto como el que está pasando. Pero sabemos muy bien, compañera Nilda, un abrazo grande a ese departamento de Tarija, a las Bartolinas Isas que están sintonizándonos y que de alguna manera siguen resistiendo, y en abril se ha convocado a nuevas elecciones por parte de esta autoproclamada, porque ahora últimamente se autoproclaman y autoproclaman presidentas o presidentes ilegítimas, totalmente ilegalmente, ¿no? La golpista acaba de decir que va a hacerse elecciones. Y entre esas también está, como binomio, el compañero Choquehuanca, por el MAS. El MAS sigue siendo fuerza. Si no hacen fraude el golpismo, seguramente el MAS volverá a gobernar el Estado Plurinacional de Bolivia. Todavía siguen siendo reprimidos por este golpe nefasto de Estado. Siguen siendo presos políticos, y siguen siendo matando a la gente, pero nadie dice nada. Pero aquí se lo decimos, porque tenemos que ser coherentes, queridos compañeros. El único enemigo que tienen nuestros pueblos del mundo y Latinoamérica es ese imperio norteamericano, nefasto para la humanidad, guerrerista, injerencista, que lo único que quiere es apropiarse de nuestros recursos naturales. O si no, me iremos a Libia, a Afganistán, a todos esos pueblos que con el pretexto de liberarles, lo único que han causado es muerte y desolación, y sobre todo el saqueo de los recursos de cada pueblo. Entonces eso tenemos que tomar en cuenta. Y para eso también quiero convocarles, para el próximo 27 de febrero se va a realizar el segundo Festival Internacional Un Canto por la Paz. Esto lo organiza la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia CEPAS. Y también en coparticipación con las embajadas de la República de Cuba, de la República de Nicaragua y también de la República Bolivariana de Venezuela y otros países que se suman a este canto por la paz. A todos esos países que de alguna u otra manera están siendo perjudicados, arremetidos por el imperio y políticas injerencistas del gobierno norteamericano. Y de alguna manera van a estar ahí presentes, con su voz, cantándole, porque esa es la única manera de las herramientas que tenemos los pueblos integranos, es a través de nuestra cultura. Es la forma de reconocernos y conocer también a los demás pueblos. Esto va a ser el jueves 27 de febrero a partir de las 17 horas en el Museo de Arte Colonial. Realmente un espectáculo artístico, artistas latinoamericanos de diferentes países del mundo cantándole a la paz, cantándole a la soberanía, a la vida, a la dignidad que tenemos los pueblos de defender y de construir. Así que no se olviden, 27 de febrero en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se va a realizar el segundo Festival Internacional Un Canto por la Paz. Muchos artistas que ya iremos conociendo en el transcurso de esta semana y la próxima. Muchísimas gracias e iniciamos con la programación y nos vamos con el corte musical, nos vamos con el Trencito de los Andes, esta música que justo va acompañando al florecimiento, al Paucarraimi, para vísperas del Mushuknin. Enseguida regresamos, no se desconecten. Thank you. Hola, soy Sonia Viveros, directora de Fundación Afroecuatoriana Azúcar. Un abrazo fraterno de una mujer afroecuatoriana hacia una mujer tan valiosa como el Yuman Ortiz. Decirle que nuestro abrazo fraterno y nuestra felicitación por su programa Trazos de Nuestra Identidad. This is April Buxbaum from the Baum Foundation, San Francisco, California. Thank you, UMAC, for your program and the traces of our identity. Hola, buenas tardes. Les habla Fernando González Guerra. Soy el representante del Ministerio de Educación de Cuba, acá en la República del Ecuador. Les traigo el mensaje de los maestros cubanos, de esos maestros que día a día abren las cientos de escuelitas cubanas y reciben a nuestras niñas y niños. Les traigo el mensaje de los profesionales de la educación, de los pedagogos cubanos. Incluso los invito al Congreso Internacional Pedagogía 2019. Un saludo y un abrazo muy grande a este programa Trazos de Nuestra Identidad y a su conductora Yumac. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Encuentro con los olores, sabores y texturas. Muchísimas gracias a toda esa gente que se sigue conectando, también a Efraín Mantida, nuestro fiel oyente desde el medio digital Hechos Ecuador presente. También a Dolores Nazate, querida Dolores, un abrazo grande. Justamente ella me escribe y me comenta algo que me voy a permitir comentarles. Normalmente los artistas urbanos o el movimiento rockero, si bien es cierto, ha alcanzado algunos espacios y de lucha para sus expresiones artísticas y como las expresiones urbanas, como es el rock y todos sus géneros. Yo también soy rockera, por supuesto que sí. Y hay un festival que normalmente lo hacen, que está 23 años y que lo hacen justamente en estas fechas de carnaval, que es por el 23 de febrero. Y Dolores me cuenta que de pronto, justamente Ritual Urbano se llama este festival, que tiene 23 años ya, y me dice que de pronto está en peligro de suspenderse. En todo caso, mi querida Dolores, yo te brindo el espacio para que tú vengas y nos converses qué es lo que está pasando y que se abra un diálogo entre las autoridades del municipio, ¿verdad?, de quienes son los que correspondan hacer la gestión cultural para que, de alguna manera, los espacios adquiridos, ganados por luchas, por constancia de las expresiones urbanas, artísticas y, en este caso, el rock, no se pierdan. Es también defender los espacios y estos proyectos o conciertos que ya se han institucionalizado. Por supuesto, toda nuestra apertura, querida Dolores Nazate. También a Noeri Vivas, un gran artista venezolano de la Orquesta Sinfónica de Loja, tengo entendido. Muchísimas gracias por comunicarte. Bueno, reiterar la bienvenida al Andrés Chaguaro. Es gerente de San Agustín Heladería Restaurantes desde 1858, es la sexta generación que mantiene estas tradiciones gastronómicas que son parte del patrimonio, obviamente, inmaterial, intangible que posee el Ecuador y que van a cumplir 115 años. 160 años, cumplimos en abril. En abril, qué impresionante, 160 años guardando. Nos decía en la presentación el Andrés, que es gerente, reitero, de San Agustín Heladería y Restaurante, que es la sexta generación, pero a su vez que fue inició como una heladería. Vamos por el proceso de historicidad de este lugar maravilloso que todo mundo lo conoce y que es el lugar de encuentro de los helados, de la espumilla, de los dulces tradicionales y también de la gastronomía. Les cuento que ir a comer en San Agustín Heladería Restaurante es una delicia y a precios muy cómodos y de muy buena calidad, guardando esas recetas tradicionales para deleitarnos nuestros paladares todavía con esas tradiciones de antaño. Querido Andrés, empecemos por ahí. ¿De quién crea? ¿Tus abuelitos, tu tatarás? Mira, Yumac, te cuento un poquito. San Agustín está ubicado en una de las 17 casas del centro histórico, de las casas más antiguas. Esta casa está ya construida en los planos de 1739 y fue construida que sea una tienda casa. Tiene dos ingresos, un ingreso para el domicilio y otro ingreso para la tienda. Pero en esa época, como eran en esa época, así se construían, ¿no? Pero no se llamaba tienda, se llamaban pulperías. Eran lugares donde se vendían granos secos, aguardiente, chicha, el pescado seco para la cuaresma, para hacer la fanesca. Y así se mantuvo más o menos desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, cuando la administración da un giro. Y en vez de seguir vendiendo lo que tradicionalmente vendían como una pulpería, empiezan y cambian el modelo y dicen, hagamos helados de paila. Eso también tiene que ver porque los dulces y los helados de paila se vendían en los claustros quiteños, y los claustros también empezaron a perder poder ya por el liberalismo, la independencia. Ya no había esta ley de que la última hija tenía que ir a los claustros a aprender cosas y recetas. Y también viene la moda inglesa y francesa de tener lugares de expendio, lo que serían restaurantes, que no había antes, ¿no? Claro, y nuestra influencia de los dulces es mucho francesa y inglesa, hay que decirlo, así y española es. Obviamente, ajá. ¿No? Tenemos mucha, por ejemplo, todo lo que son a base de hojaldre que viene de Francia, por ejemplo, ahí nace el aplanchado, y después nace la milhoja. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando? Pues nosotros tenemos un inventario de dulces que son de la época colonial y también que tienen bastante mixtura con nuestros ingredientes andinos que tenemos después de la conquista española, y también dulces y pastas tradicionales ya de la época republicana, ya con esta influencia francesa e inglesa, ¿no? Empecemos desde las primeras etapas, ¿verdad? Ya hay una influencia francesa, inglesa, ¿verdad?, europea dentro de la preparación. Claro, los europeos se quedaron locos por viendo los productos que teníamos. Mira, nativos, y que de alguna manera se pusieron a fusionar con las recetas tradicionales. Pero también tú hablabas de las tiendas, para que comprenda la gente, que pero en esas épocas, ¿verdad?, las tiendas, las pulperías era, ¿no? Así es, las pulperías. ¿No? De alguna manera eran los espacios de socialización de las comunidades, donde iba la gente a reunirse, donde los mayores se pegaban sus guaspetes, ¿verdad? Donde estarían los chismes de la ciudad. De los chismes. E incluso, recordaremos la arqueóloga María del Carmen Molestina, que ya muy pronto la vamos a volver a tener acá, justamente decía que en las pulperías, en las tiendas, fueron los primeros lugares que se comenzaron a hacer los nacimientos. Ahí nacen. Entonces era un lugar de socialización, de intercambio y un poco de saber qué es lo que pasaba en el barrio o en la comunidad. Claro, es lo que era antes el tianguis que había en San Francisco. Ya más organizados, se empiezan a organizar este tipo, ¿cómo se llaman ahora? Bodegas, ¿no? Así es, que todavía guardamos en Quito, ¿no? Ajá, entonces nació así como una pulpería. Los helados de paila, ¿de dónde? ¿La pulpería era de tus abuelos? Era de mi familia. La casa fue construida por mi familia. Los registros que tenemos era una señora que se llamaba Juana Torres y Andino de Barba. Ella era la dueña del predio, ella no tuvo descendientes y le heredó a una sobrina que era Encarnación Hidalgo, viuda de Andino, una sobrina política le encargó. Ella en sí, Juana Torres, vendría a ser mi chus abuela, porque Encarnación Hidalgo es mi tatarabuela. Mira tú. Y ella, Encarnación, empieza a administrar más o menos desde... ya como heladería. Ya como heladería. Heladería y dulcería empieza a administrar, porque Juana Torres es la que le da el giro al negocio. Al negocio, le hace la heladería. Y Encarnación toma la posta y empieza a más o menos desde 1906 hasta 1920, toma la posta de continuar esto de su familia, ¿no? Que heredó de su familia política, porque su esposo era descendiente directo de Juana Torres. Y así ella tuvo algunos hijos, tuvo como 6 hijos. Uno de ellos fue Aurelio Andino, que fue el dueño del Hotel Majestic después. Ah, mira, un hotel muy tradicional también. Y Aurelio le enseña, ya en el Hotel Majestic nacen los primeros ceviches, porque llega el ferrocarril a Quito, y él empieza a preparar los primeros ceviches en Quito. Mira, en el Hotel Majestic. Y él le enseña a mi bisabuela, su hermana menor, que se llamaba Mariana Andino, le enseña cómo preparar los ceviches. Y San Agustín fue heredado directamente a su última hija, Encarnación le dijo a su última hija, que es Mariana, que viene a ser mi bisabuela. Tu bisabuelita. Ajá, una mujer con mucha visión, muy pionera. Y ahí es donde ella empieza a modificar, ¿verdad? Sí, modifica, entonces cambia de heladería, pasa a ser una heladería, cevichería también, donde se preparan los ceviches. Pero yo les digo, nuestros ceviches no son ceviches. Vienen con la influencia costeña, pero tiene el toque andino, el toque... Porque hay un ceviche andino. Recordarán ustedes en las plazas o cuando iba uno a los pueblos, el baldecito de fierro, ¿verdad? ¿No? De loza. De loza, ¿verdad? Y eran los camaroncitos que muchos decían, no, son wishy-wish, decían, ¿te acuerdas? Pero realmente eran unos camarones, y que todavía se ve en los pueblos, en algunos pueblos todavía se ve. Y la otra vez yo también que fui... al sur de Quito, le di al señor que vendiendo ceviches y me llamó la atención. ¿Qué diferencia hay? El ceviche quiteño, como yo lo llamo, es un ceviche que es dulce, es endulzado con raspadura. Es con tomate de riñón, es dulzón, es agridulce. Uh-huh. Es endulzado con tomate de riñón, jugo de naranja, la raspadura, la cebolla paiteña y el camarón. Un poco de limón, la diferencia, aquí no tenemos limón sutil, el pequeñito que hay en la costa, sino el limón, el grande, el limón Meyer, ese utilizamos para darle ese toque agridulce. Y también, ¿por qué? ¿Por qué se pone limón? Porque al ponerle el camarón maltas la salmonela, le estás dando su primera desinfección en el ceviche, y para curtir la cebolla. Y claro, y San Agustín era la cevichería, que era lo tradicional, y ¿de dónde venía ese camarón? Porque era chiquito ese camarón. O sea, de los manglares ecuatorianos viene. Hasta ahora tú puedes encontrar diferentes tamaños, ahora ya son más en piscinas, ya es una producción más zootécnica que se tiene actualmente. Pero también otra cosa es el ceviche de concha. Por ejemplo, el ceviche de concha aquí en Quito es cocinado. Claro, es cocinado. Es cocinado. ¿Por qué es cocinado? Entonces, según mi análisis, yo lo que pienso es que cosecharon la concha en los manglares cerca de Guayaquil. Serán unos 3-4 días, llegó al ferrocarril, el ferrocarril lo transportó durante casi un día sin normas de congelamiento, uh-huh, sin cuartos fríos, porque no había en esa época. Y cuando llegó acá, la gente se intoxicó. Claro, porque se había dañado, o sea, la concha está abierta. Entonces, ahí empezaron, la siguiente parada que vino, dijeron, cocinemos la concha para que la gente no se intoxique, porque pasó mucho tiempo por ese entorno, este molusco. Y así nace el ceviche de concha quiteño, un ceviche de concha cocinada, sancochada. Claro, sancochada, uh-huh, y era una forma también rápida de abrir la concha, claro, que no era la misma... capacidad que la gente de la costa en abrir la concha. Ahora somos expertos, pero antes, en esa época, difícilmente. Claro, y así nace esta era de la heladería y cevichería, donde se siguen preparando estos dulces, pero así dura más o menos hasta finales del siglo XX, donde cae un problema muy grande en Ecuador. El cólera llega al Ecuador en 1980-1990. Y claro, la gente tiene un miedo a comer mariscos ahí para evitar esta enfermedad. Claro, pero no sabían que aquí se les cocina tanto al camarón como a la concha. Claro, pero la gente dejó comer. Imagínate que cuando hubo la gripe porcina, yo ya estaba administrando, la gente dejó comer chancho por el miedo, claro, que había. Y somos muy miedosos los quiteños, entonces... Y muy precavidos ante estas cosas. Pero, y así nació otra época, porque empieza la administración en esa época, que era un tío abuelo mío, que heredó de su mamá también la administración. Él dice, ¿qué hacemos? Y toma la decisión de preparar el seco de chivo. Que es delicioso. Uh-huh. Como San Agustín, heladería y restaurante no lo van a encontrar. Y el seco de chivo, no podemos decir que es originario de nosotros. El seco de chivo es propio de la península de Santa Elena, sino que aquí se le dio el toque andino nuevamente, incorporando la naranjilla. Y aparte, la se cerveza, come chivo, se come borrego. Se come borrego. Así y es. Raspadura, que es parte de la gastronomía quiteña. La raspadura es un ingrediente muy, muy importante de la gastronomía desde la época colonial. Y claro, parece agridulce, ¿no? Que nos gusta tanto a los quiteños del agridulce. Ajá. Que nos gusta mezclar, ¿no? Y tenemos nuestra razón. ¿Por qué comemos tanto dulce? ¿Por qué comemos tanto agridulce? Estamos ubicados a 2.800 metros de altura. Necesitamos muchas calorías. Ahora ya se siente estos calores por el calentamiento global, por tanta contaminación. Pero si tú analizas las fotos, la gente siempre está usando abrigo. Era muy frío y llovía muchísimo en Quito. O sea, si bien había marcado el verano, pero realmente en invierno era una lluvia espantosa, o sea, y un frío bárbaro. Ahora, claro, como dices, invierno, verano en el mismo día tenemos, ¿no? Por el calentamiento global. Entonces empiezan con el seco de chivo. Y ahí arranca y la se mantiene época. La heladería. Se mantiene la heladería y da un giro y comienza haciendo una heladería, restaurante, donde se siguen preparando estos productos autóctonos que vemos que se comenzó, pero y se empieza a incorporar nuevos platos, ¿no? Actualmente también seguimos evolucionando, seguimos cambiando, las tendencias cambian. Por ejemplo, hay una tendencia más ya sin proteínas, a los vegetarianos, veganos, también estamos trabajando en platos para brindar ese tipo de tendencias nuevas que se tiene. No, y también si usted quiere ir a almorzar, aparte de pegarse los platos a la carta tradicional, hay los almuerzos ejecutivos que son muy caseros y de muy buena calidad y deliciosos. O sea, y aparte también entra dentro con esa mezcla. Yo el otro día estuve con arroz de cebada, ¿no? Que era muy común los lunes comer arroz de cebada aquí en la ciudad de Quito, ¿no? Y eso es tan, tan lindo, digo yo, y tan encantador, tan mágico, ¿no? Yo creo que San Agustín, heladería y cafetería, te lleva a ese Quito milenario, adaptado a esta modernidad, a esta metrópoli, pero sin perder esa esencia, esa raíz. Muchísimas gracias a toda la gente que se sigue conectando a través de mi Facebook, @YumacOrtiz. Bueno, ahora vamos a ir a nuestro segundo corte musical. Y para ustedes, hermanos, Jayaya Bolivia, ese pueblo que resiste, justo nos vamos con el grupo Aragüí. Nos vamos a escuchar una morenada, porque también Bolivia se está preparando para sus carnavales de Oruro, que son muy tradicionales. Thank you. que viene volveré a cantar por ti. Junto a los cocanis volveré a bailar por ti. Suena las matracas de este pobre corazón. Linda morenita y brillo de mi amor. Al año que viene volveré a cantar por ti. Junto a los cocanis volveré a bailar por ti. Suena las matracas de este pobre corazón. Linda morenita y brillo de mi amor. Bueno, y estamos de regreso. Tuvimos que cortar esto del año, porque me hubiese gustado que le dejes la canción para seguir hablando con el Andrés Chaguarpo, quien es gerente de San Agustín Heladería Restaurante desde 1800, es que me parece impresionante, 1858. Es la sexta generación que mantienen estas tradiciones como verdaderos portadores de ese patrimonio gastronómico de la ciudad de Quito y que han sido reconocidas. Andrés, tú me explicabas que también han hecho una variedad y han hecho un inventario de estos bienes del patrimonio intangible como es el patrimonio gastronómico, ¿verdad? Y también obviamente de los bienes artísticos, de obras de arte que están dentro de la casa de San Agustín. Como hablábamos exactamente, Quito no fue declarado patrimonio solo por la arquitectura, sino también qué hay adentro. Entonces ha habido bastante apoyo gubernamental, tanto el local como el municipio de Quito, o como el gobierno nacional, en lo que nos han colaborado en estos inventarios, en este rescate, a través de rescatar las recetas, rescatar las leyendas, rescatar estos bienes, que estas obras de arte que se puedan ver, ponerles el chip, estén inventariados para que la gente pueda disfrutar de estas obras, ¿no? De estas obras, dentro de todas esas recetas, que eso es el tema que nos atañe en la tarde de hoy día, ¿cuántas recetas ustedes tienen inventariadas? Mira, solo en dulces y pastas tradicionales tenemos un inventario de 60, pero lo que da pena es que a veces la gente no valora lo que tienes y muchos de ellos se están perdiendo. Mira, se perdió el socrocio. ¿Qué vale el socrocio? El socrocio es el digamos que el suspiro es el descendiente del socrocio. El socrocio es un tipo de suspiro, porque antes, como no había el azúcar industrializada, ¿cómo claro. se hacía este tipo de suspiro? Era la raspadura diluida y se botaba en manteca de chancho y crecía así, es como un tipo de suspiro de raspadura. Ya, este mire, es el socrocio. Qué rico ha de haber sido. Ajá, el bizcochuelo también se está perdiendo, las helenitas se han perdido, la gente ya no las conoce. Las helenitas, describiéndonos para los que no se acuerdan. Las helenitas son unas pastas hechas de maíz, son como los delicados de maíz. Ay, son más qué delicias. Y están acompañadas de grajeas de quinoa, porque antes no había grajeas, estas grajeas de color, sino de quinoa. Tinturada se podía poner las helenitas. Mira, qué interesante, eso no sabía, por ejemplo, yo. Entonces muchos de esos dulces se están perdiendo y eso es lo que les invitamos a los padres de familia para que vengan al centro o que les influyan a sus hijos el consumo de nuestra gastronomía. Es tan rica, es tan potencial, tan nutritiva. Así es. Entonces, por los elementos. Bueno, esos 60 dulces, según el tema, porque me he quedado con ese bichito. 60 recetas, entre esas dentro de galletería y dulcería. Por ejemplo, están los dulces de membrillo. Ya, que ya ejemplo, no se van perdiendo, ajá, que justo en estas épocas se hacían. Por ¿no? ejemplo, se ha perdido el rosero quiteño. Eso, el rosero quiteño, ¿qué diferencia tiene con el rosero cuencano que conocemos? ¿Es no, también en base es de lo mote? Mismo. Sí, es a base de mote, es una bebida, podemos decir, elitista. Es de la fanesca de las bebidas, porque es una bebida que tiene muchos ingredientes, pero ¿a qué tenía que ver? Había mucho, también en la época colonial había bastante discriminación, unas clases tomaban unas ciertas bebidas y otras clases toman otra bebida. Por ejemplo, clases bajas tomaban el champús. El champús en que... cambio las clases altas tomaban el rosero, una bebida con hierbas medicinales, porque sigue manteniendo ese mestizaje, esa cosmovisión de incluir ingredientes andinos como el maíz. Para purificar no solo tu, porque pensamos que estas hierbas cuando tú haces tu baño te purificas, ¿no? Uh-huh. Entonces, al tomarlas también, estas hierbas purifican tu alma. Alma y espíritu, diría, estás conectado a nuestras raíces, ¿no? También, bueno, ¿qué otras cosas se van perdiendo de esto que ya no vemos? Ustedes lo tienen. Por ejemplo, se ha perdido, justo ahorita estamos a vísperas, ¿no? Mira, se ha perdido festividades como los Santos Inocentes. Así es, ya no. Se ha perdido los Santos Inocentes y ahorita estamos vísperas, el carnaval. El carnaval está perdido en Quito. En Quito se festejaba el carnaval y tenía también, ¿de dónde venía? Del Paco Grammy. Así y es. Se festejaba a través de un corso, el corso de flores que salía por toda la calle Venezuela y la gente disfrutaba viendo estos desfiles de flores, los carros llenos de flores. Eso ya no hay ahora. Ay, qué maravilla. Bueno, acá nos ha traído para deleitarnos internamente las mistelas que también se siguen haciendo, pero que va. Pero en San Agustín, para ir terminando, mi querido Andrés, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos? ¿Qué encontramos en donde local? Como te decimos, dulces, helados, el seco chivo, los ceviches, y tenemos más que todo tradición. Es lo que vas a encontrar, es tradición, es venir a recordar lo que te daban tus abuelitos cuando tú caminabas. Y eso es lo que les invitamos a que tengan ahora las nuevas generaciones, de que no se pierda esta tradición. Un heladito de paila al demor el otro día con estos calores maravillosos. Y también la espumilla de guayaba. Las colaciones. Colaciones. Entonces vengan al centro y esas quesadillas que son espectaculares. Ya ha comenzado el proceso de peatonización, está bonito. Yo lo que les recomiendo, yo sé que somos cómodos actualmente, utilicemos el transporte público. Es que Quito debe ser peatonizado a mediado y a largo plazo, más rápido que a largo plazo. Así es, dejemos el carro en casa, así nos ayudan a no contaminar la ciudad y vienen en transporte público. Hay todas las operadoras de tránsito y también nosotros ya tenemos en todos los locales, pueden pedir para si necesitan contactar estas plataformas nuevas que hay de transporte. ¿Tienen sucursales? No. Todavía se mantiene. ¿De qué hora a qué horas abrimos? Estamos abriendo desde las 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, de lunes a domingo. ¡Qué maravilla! No se pierda. Y aparte, con el Andrés vamos a ir aprendiendo de otras delicias, de las recetas, de esas tradiciones. Y tomemos una mistelita. A eso. Te invito. A ver, para terminar. Salud. Salud. Y vive el carnaval. Y a despojar todo lo que tengamos para coger este nuevo año andino de la mejor manera y con mucha coherencia. Y quisiera invitarles a que vengan al curso de carnaval que se va a hacer el día lunes de carnaval en el Centro Histórico. Estamos rescatando esta tradición. Va a estar a comenzar desde las 10 de la mañana y va a bajar por la calle. Y vamos a ver si podemos tener a los organizadores también. Con mucho gusto. Tengo que despedirme. Muchísimas gracias a toda esa gente. Gracias, mi querido Pancho. Gracias, queridos Andrés, y a ustedes, queridos amigos, por escuchar Trazos de Nuestra Identidad. Cayacama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad.